También cabrón, baby, siempre que te como. En mi cuello tu wiki como el oro, oh, oh, oh, yo no sé ni qué somos. Me da contigo la nota cuando me debo. Papi se siente cabrón contigo. Si tú no soy yo me quedo dormida. Papi cuando estás solo. Pimica.